como si yo me enamoré de ti. Cambiaste toda mi vida, me robaste mi amor. Cambiaste toda mi vida, le doy gracias a Dios. Ahora que te tengo a ti, solo me queda amarte. Ahora que te tengo a ti, solo me queda amarte. Ambos juramos amarnos para toda la vida. Ambos juramos amarnos y tú serás mía. Gracias a Dios.